Explotamos tu imaginación. Entramos en tu interior. Queremos conocer tu opinión. Ponte en contacto con nosotros. Radioindependiente@live.com. Radioindependiente@live.com. Radioindependiente@live.com. ¿Y por qué lo repites tantas veces? Pues para que te lo aprendas, güey. Radioindependiente@live.com. Radio interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés. Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Rock, según nuestra cultura. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Apiéntense todos, una programación de Radio Independiente, esto es Rock and Roll. Voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar. Es imposible que la gente quiera que no cante rock and roll. Y aunque digan los de tarro, música invernal, para mí es un dulce canto que me hace soñar. Conéctate ahora, que esto va a empezar. Bravo. Bravo. Y bueno, aquí mi querido Capitán Calavera Garrett me acaba de ceder un poquito los micrófonos para comunicarles, queridos amigos, que el día de hoy el programa estará dedicado a nuestra querida compañera Susy Vázquez, quien pues nos dejó desafortunadamente durante esta semana, y pues ella partió, ya está descansando, ya está al lado de nuestro creador seguramente, y para ella serán dedicados los programas de Radio Independiente, así como la programación en su totalidad. Gracias, Susy, por toda la colaboración que pudiste otorgarnos, por ese ánimo, por ese esfuerzo y sobre todo por lo que nos dejas, que es esta intensa lucha incansable por la vida y que definitivamente pues dejó en nosotros profunda huella. Un aplauso. Un aplauso y mucho rock and roll. Muchas gracias. Muchas. Bueno, continuamos aquí en los micrófonos con el Capitán Calavera Garrett, que ya tomó el mando. Y Capitán, ya está lista su malteada con su cereza. Pues un abrazo y un fuerte aplauso y toda la luz del mundo para Susy, que ya está en otro lugar mejor que el que estamos aquí. Este programa va para ella con toda la fuerza del rock and roll para iluminar también a su gente. Y bien, pues hoy es día jueves, ¿qué es? 11 de agosto, sí, del año, 11, no capitán. Sabemos. Pero Capitán, aquí acuérdense que los jueves son para, ahora sí que para hacer lo que les dé la gana con el jueves y la hora. Y que no, y que sea el día que les dé la regalada gana, ¿no? Bienvenidos, mis queridos chamacos y rebeldes del rock and roll, a este su programa Aviéntense Todos, en su décima edición de este viaje intergaláctico y atemporal. El día de hoy les traemos ondas desde los más recónditos confines de la galaxia, acompañados del grupo de los OVNIs. Y saludo, como siempre, con gran gusto, con gran cariño, a mi queridísimo primer contramaestre, al Chango General Chilango, el único piloto con licencia para rockear. Y para operar en todas las épocas, mi querido Capitán. Eso es más que absoluto. Vámonos luego con canciones, con este primer tema de los OVNIs, esta banda de 1964, apenas ayer. Mire. Esta que se llama Enrique VIII, de allá distribuida por Discos Pirlis. ¿Cuánto le debemos a Discos Pirlis? Vámonos con los OVNIs y regresamos. Solo a ti te quiero, nena consentida. Soy Enrique VIII, sí señor. Soy Enrique VIII de verdad. Me casé con una viuda que se había casado 7 veces ya, y todos eran Enríquez. Nunca tuvo Juan o Bernabé. Bernabé, y yo soy su octavo Enrique. Soy Enrique octavo, ¿y qué? Segundo verso, lo mismo por supuesto. Soy Enrique octavo, sí señor, soy Enrique octavo de verdad. Me casé con una viuda que se había casado 7 veces ya, y todos eran Enríquez. Enrique, nunca tuvo Juan o Bernabé. Bernabé, y yo soy su octavo Enrique. Soy Enrique octavo, ¿y qué? Sí señor, soy Enrique octavo de verdad. Me casé con una viuda que se había casado 7 veces ya, y todos eran Enríquez. Enrique, nunca tuvo Juan o Bernabé. Bernabé, y yo soy su octavo Enrique. Soy Enrique octavo, ¿y qué? ¡Hey! ¡No! ¡No soy Juan! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Enrique! Soy su octavo Enrique, ¿y qué? ¡Oh sí! Soy Enrique octavo, ¿y qué? Tuvieron Enrique VIII de esta agrupación de los OVNIs, que antes se llamaban los Teddy Bears. Allá por la década del 64, perdón, por el año del 64, pues cambian su nombre al de los OVNIs, estos famosos platillos voladores, ¿verdad? También cambian algunos integrantes. Ellos básicamente realizan covers en español con muy buena factura, adaptando por supuesto el singular estilo de los OVNIs, que los caracterizó como los primeros hippies de la escena musical. Durante los años 60 se presentan en varias ocasiones en televisión y son contratados en cafeterías juveniles de la época. Surgen en un inicio como los Teddy Bears, integrados por los hermanos Héctor e Ismael Vázquez, Jorge del Razo, Jaime Pérez y Armando Vázquez. Esta es la organización principal y que, bueno, fundó los OVNIs, mi querido Chango Sideral Chilango. Y recuerden que si yo les digo rock and roll, ustedes dicen rock and roll, rock and roll, rock and roll, roll. Música para mis oídos. Claro que sí. Y tenemos ya saludos, mi queridísimo Chango Sideral Chilango. Pues yo quisiera mandarles saludos a toda esta hermosa gente que se puso en contacto con nosotros para, pues, compartirnos sus sentimientos y compartir con nosotros el sentimiento de la partida de Susy Vázquez. Y claro que sí, les mando saludos a Betty Hernández, a Dineg, Adriana Verónica, Salvi Yuyu, Diana HG, Serge Archer, a Yo Soy Yes, mi querida compañera de micrófonos también, Irma Sá, Janet Lut, Jazz Jacobo, Cintia de la Cruz Jiménez, Mariana Sánchez, Esme González, Gilberto Melo, Lili de Terán, vecina de acá, de Morelos, por cierto, Ciro Alfredo, Oliva, mi querido socio y amigo, Alanis Di Raniani, Cristian Axunamón y, por supuesto, pues a nuestra querida Janet Lut. Muchas gracias por acompañarnos. Y también hoy que están conectados, pues está Rick Sanz, y tenemos también ahí conectado, sin perderse los programas cada 8 días, a nuestro querido, ay, espérenme tantito, Francisco Cabañas y Dul RM. Pues sean todos ustedes bienvenidos a esta tripulación de la nave que sigue sin nombre. Son mucha gente, ¿a poco sí están conectados todos esos, mi querido contramaestre? Pues siempre tenemos una buena cantidad de personas, nada más que muchas veces pues no se hacen presentes porque están trabajando o están en alguna actividad, pero nosotros sí les mandamos saludos. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por prestarnos sus oídos y su corazón para realizar esta locura, esta demencia sónica llamada Aviéntense Todos. Yo en especial quiero mandar un saludo a mi buen hermanito, mi carnalito del alma, a Ricardo Valor Cabrera, mejor conocido como Richie de King. King de quién sabe qué cosa, pero él es el Richie King. Le mando un saludo, un estupendo fotógrafo, un chavalón de apenas 18 años que hace todo lo posible por salir adelante. Te mando un fuerte abrazo, mi hermanito, gracias por escucharnos. Y bien, pues vámonos más con más música. Vamos a escuchar a los OVNIs, esta agrupación Vamos con la siguiente canción que se llama Voy para Loco. Y pongan mucha atención para que no se queden locos. Estos son los Zombies y nosotros somos Aviéntense Todos. ¡Regresamos! Si tú me dejas, voy para loco. Si me dejas, voy para loco. Si te quiero, te quiero. Si te quiero yo a ti. Y si me olvidas, yo me muero. Si me olvidas, yo me muero. Porque te quiero, te quiero. Si te quiero yo a ti. No quiero vivir sin tu amor me voy a morir. Quiero vivir junto a ti me siento feliz. ¡Wow! Si me dejas, voy para loco. Si me dejas, voy para loco. Si te quiero, te quiero. Si te quiero yo a ti. Puedes venir y voy a morir, pues sin ti no puedo vivir. ¡Wow! Si me dejas, voy para loco. Si me dejas, voy para loco. Si te quiero, te quiero. Si te quiero yo a ti. ¡Wow! ¡Wow! Pues ahí tuvieron a los Zombies con esta canción y mis chamacos rebeldes, copetones. No se les olvide, si su chamaca los deja, pues no se pongan locos, ¿verdad? Sigan rock and rollando, que la vida continúa. Y bien, pues les sigo platicando de este grupo, que en realidad es un referente fuerte en la música en español. De ellos surgieron, bueno, dieron influencia a muchísimas bandas de rock and roll, ya más que nada para lo que es la psicodelia y el hipismo, ya en la década de los 70s. Pero cuando ellos estaban en su etapa rock and rollera, vaya que hicieron grandes, grandes temas. Ellos, los Zombies, tocan desde el 64. Tras cambios en su agrupación inicial, se integra al grupo Jorge Gutiérrez, que es un muy buen guitarrista, que él proviene de los Blue Caps. Estos también rockaroleros famosos por su gran éxito Vuelve Primavera. Con él se inicia la etapa más importante del grupo de los Zombies y se consolida con el ingreso de Ernesto de León en 1966, el cual, al salirse de los Zombies, participa con la Máquina del Sonido y posteriormente con el grupo Three Soul in My Mind, o sea, el Tri, de Alex Lora. En el 67 vuelven a cambiar músicos, quedando Armando Vázquez, director, y cantante Jaime Rogelio Pérez, Guillermo Soto, Agustín Anaya, Antonio García. No obstante, no se debe menospreciar ni olvidar a otro de los antiguos integrantes, el gran baterista Armando Carmona Méndez, y al bajista Mario Covarrubias, que aunque no permanecieron en el grupo por mucho tiempo, trabajaron junto con los Zombies en LP Los Zombies, en el que fueron grabados varios de sus éxitos. Bueno, muchos de sus ex-integrantes, quienes además aparecen en todas las fotos hechas en distintos programas de TV de aquellos años. Su último LP de la década de los años 60 se llama Hippies y salió en 1968, un año muy difícil. Wow. Y es uno de los discos más aclamados y buscados por los coleccionistas. Después de este LP, el grupo se desintegró. Ese es un poquito de la historia que les vamos a seguir contando, mis queridos chamacos y rebeldes del rock and roll. Pero vámonos, dejémonos de palabras y vamos a escuchar esa música celestial de guitarras y batería que se llama rock and roll. Vámonos a escuchar directamente algo más de los... vamos a escuchar Los Huracanes, esta banda de España que se llama 8 días cayendo lluvia. Y regresamos. son una preocupación. ¿Quieres más? Rock. Nada más. Según nuestra cultura. ¡Aviéntense todos! Y para todos ustedes, mis queridos rebeldes y chamacas, esto que se llama Los Huracanes, con el tema 8 días de lluvia. Estos jovenazos allá de Valencia, España, se formaron en el año 1965. Y principalmente tocaban rock y garage. En el 65, ese año, tocaron su primer LP, un disco que incluía una versión en inglés del tema For You Love de los Yardbirds, junto a canciones propias. Muy, muy buena banda. Pues vamos a subir algo de ellos en unos momentos más en la página. ¿Y cómo escuchas a los Zombies, mi querido primer contramaestre? Sin duda, un grupo que, pues, reúne todas las características de la onda hippie de la época, ¿no, mi querido capitán? Ellos son, sin lugar a duda, pues, grandes iniciadores del hippismo, porque el hippismo, pues, ya ha generado como, más bien conceptualizado como un movimiento, se le llamó tal cual, hippismo. Hippismo. Ya fueron a dar ya por Avándaro y ya, la historia ya no la sabemos, ¿verdad? Entonces, pues... Ay, usted luego nos tiene que platicar esa gran historia. Esa va a ser para la temporada número 2 de... Aviéntense. Oiga, tenemos que mandar saludos, capitán. Adelante, cómo no, bienvenidos sean. Está Jairo Chavarría Meneses. Jairo, Le saludos. Frank Michel. Michel Lefranc, saludos como siempre, gracias por escucharnos. Y bueno, pues también todas las personas que nos siguieron enviando sus mensajes, muchísimas gracias. Les recordamos los teléfonos en el estudio, por favor. Es el 404-7549, obviamente del área 777, que es de acá de Morelos. Seguimos con más de los Zombies. Esta canción que seguramente les va a encantar. El tema lo dice todo. Se llama Enciende mi fuego. Y ya con eso les dije todo. My fire. Sí, señor. Vámonos a rock and rollear por el espacio sideral con estos señorones de los Zombies. Nunca, pues si tú me olvidas, yo nunca lo haré. somos tú y yo. Todo de mi ser tendrás y la muerte tal vez llegará. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender. Las horas solo serán. Almendras, la canela y la vainilla, pesando el azúcar y contando los huevos. Entonces, ya tenemos todo listo para preparar. Me temo que de nuevo no guardó las antenas de la nave, mi querido contramaestre. Lo que ocurre, mi querido capitán, es que le subí a la tele en lo que escuchábamos esta rolita. ¿Otra y vez? Se confundió, pues. Pues ojalá la hermana en gracia nos mande un rompopito. Por favor, estaría muy bien. Les comento de la carrera discográfica de los OVNIs. LPs en discos Coro, allá en el 63, y dos discos sencillos en Orfeón, pero como los Teddy Bears, obteniendo mediante un concurso de plumas, whatever. Graban seis LPs en discos Peerless, ya como los OVNIs, además de algunos sencillos con el lado B, que no aparecen en ningún LP. La canción en el baile versión del grupo a la pieza At The Hop, continúa inédita, habiéndose grabado en discos Orfeón a finales de 1962, junto con otras piezas cuya cinta jamás se publicó en LP. ¡Bárbaro los OVNIs! El LP editado en discos Coro contiene el lado A, covers de éxitos de los Beatles, y en el lado B, covers de otros autores. Cabe destacar que en 1968, discos Peerless presentan un disco con 9 temas originales y un solo cover que se llama Enciende mi fuego, que acabamos de escuchar. Esto les da un lugar muy especial en la historia del rock and roll mexicano. Tienen singular relevancia temas originales como Mugre, Fe y Cuando era niño. Estos son los jovenazos de los Peerless. Excelente. Y me llegó el rumor que allá en el 2016 siguen tocando los señores. ¿En serio? Habrá que buscar. Vamos a tener un clavado al futuro, ¿verdad? Yo creo que en la siguiente canción que vamos a presentar, que se llama tiene por nombre Repítelo, capitán. Me parece que nos vamos preparando en viaje relámpago y vamos a ver si es cierto. Vamos. Y les comentamos y les traemos las pruebas ahí, las subimos a la ahora página. Ahora sí que con los pelos en la mano. Para que no digan que uno es chismoso nada más. Vámonos a escuchar Repítelo y Repítelo de los OVNIs. Ya regresado. Que a una fiesta fui, aburridos los hallé. Les dije un baile nuevecito, les voy a enseñar. Verán que les gustará. Sí. siempre. Repítanlo, repítanlo, repítanlo ya. Verán que les gustará. Sí, repítanlo, repítanlo, repítanlo ya. Verán que les gustará. Aú. Se alegraron con el baile aquel. Les dije, olvídense que existe otro baile mejor y vuélvanlo a hacer. Sí, repítanlo, repítanlo, repítanlo ya y vuélvanlo a hacer. Sí, repítanlo, repítanlo, repítanlo ya y vuélvanlo a hacer. Chica, besé. Me dijo, mira, si no quieres que te acuse después, vuélveme a besar. Uy, repítelo, repítelo, repítelo ya. Vuélveme a besar. Sí, repítelo, repítelo, repítelo ya. Vuélveme a besar. Aú. Pues regresamos en este viaje relámpago. Oiga, le pisó el acelerador, mi querido contramaestre, ¿eh? Hasta me espinó el copete. ¿Qué pasó? Pues ya, ya estamos de regreso, ya tenemos las pruebas de que efectivamente. ¿Ya las tiene en sus manos? Efectivamente. Nada más aquí venía conduciendo, capitán. Pero muy rápido, muy rápido. No sé cómo no nos multó la patrulla de veras, intergaláctica. De veras que ahora tenemos que ir a 50, ¿verdad? Qué bueno, sí, sí, qué bueno. Nanosegundos. La galaxia va lenta. Muy lenta. Muy bien, pues sí, efectivamente en el 2016. Aún los ovnis siguen tocando. Uno de ellos, el señor, se hace llamar Vincent Van Rock, toca rockabilly, o más bien neo-rockabilly, ya en aquellos futuros, tocan neo-rockabilly, con un grupo que se llama Rebel the Cats. Le mandamos un fuerte saludo. Se hace llamar Vincent Van Monster. No, Vincent Van Rock, él es el nombre de uno, vamos a conseguir el nombre. Pero sí, siguen tocando, todavía van a seguir tocando hasta el 2016. Muy bien. Por los señores que siguen actuales y siguen dando. Oiga, Capi, de verdad yo no me quiero quedar con las ganas de comentar lo que ocurrió la semana pasada. No me diga, yo también ya se me estaba olvidando, mire. A ver, dígame qué ocurrió la semana pasada. ¿Por qué no nos cuenta? Pues, como les comentamos, gracias a la gente que participó para ganarse los boletos de los Teen Tops. Se puso grandiosa la fiesta. Ahí estuvimos haciendo la pachanga con la gente que ganó los boletos. Nos acompañó el honor de acompañarnos el queridísimo contramaestre Chango Sideral Chirango afuera. Ahí estuvimos en primera fila filmando. ¿Qué tal? ¿Cómo los viste los Teen Tops? Magníficos. La verdad es que conservan una energía envidiable. Y si ya para saber que esos señores tienen más de 60 años, en el 2016 aclaramos, fuimos como al 2016. 70, ¿no? 70 años, un poco más. Sí. Muy bien, gracias por a la gente que organizó este evento. La verdad, muchas gracias. Ojalá y no sea el único. Sí, reconocemos al centro acá de el ISSSTE, ¿no? Exactamente, que sí, la gente del ISSSTE, ¿por qué no decirlo? La gente dice que organizó ese evento en el cual pues hubo de todo, ¿verdad? Hubo pues comida. Fue un homenaje a toda la gente de que, la gente mayor, sí. Que ahorita en 1960 eran unos chamacos, allá en el 2016 siguen siendo unos chamacos, pero con ganas, porque estaban baile y baile a pesar del calor se que había. Notaba, caray. Muy bien, excelente por los Teen Tops, y ojalá y sigan trayendo ya en aquellos futuros. Y a ver si nos hace favor de regalarnos un especial de los Teen Tops. Ah, claro que sí, aquí el público lo que pida, con mucho gusto, porque si ustedes no me dicen que. ¿Qué música les usted nada más diga rock and roll. Eso. Vámonos con los ovnis. Esto que se llama Opus 17, una canción para bailar, y regresamos. Empezó lo que me gusta a mí, el Opus 17 se oye ya sonar, acaba de llegar y es fácil de bailar. Será la sensación, el Opus 17 lo inventó un tipo agogó que tuvo 17 novias a la vez. A todas supo amar, era a todo dar y les quiso dejar. El Opus 17 se murió, el pobre no aguantó. Las 17 novias lloran al poder y lloran al compás del ritmo que dejó. Pues formidable es el Opus 17. Lo que me gusta a mí, el Opus 17 se oye ya sonar. Acaba de llegar y es fácil de bailar. Será la sensación, el Opus 17 lo inventó un tipo agogó que tuvo 17 novias a la vez. A todas supo amar, era a todo dar y les quiso dejar. Según nuestra cultura. Pues ahí tienen el Opus 17 para bailar, que lo inventó un tipo gogo que tuvo 17 novias. ¿Qué ahí es? Nomás. Ahí nomás. ¿Qué es? Porque no le dio tiempo para más de seguro. Los ovnis grabaron, más bien editaron su primer disco llamado Los Ovnis en Discos Pirlis en 1966. Somos Amantes en Discos Pirlis en 1966. También Napoleón. Napoleón XVII en 1966 y Mari Mari en 1967 y Hippies en 1968, todos con discos Pirlis. Las grabaciones de los Ovnis, en especial el álbum de los Hippies, se publicarán además en otros países como España, donde la música del grupo es buscada por sus influencias de rock psicodélico y la calidad interpretativa de la agrupación. En el año 2000, y a solicitud de los coleccionistas del coleccionista mexicano Manuel Álvarez, por fin se reeditará el inconseguible disco Hippie de los Ovnis, conteniendo algunas piezas adicionales, esto en formato CD, una cosa que van a inventar, aún bajo el sello Pirlis y extraído en las cintas magnéticas originales. O sea que hay que estar al pendiente. O sea que son documentos digitales que se han preservado. Perfectamente. Qué eso bueno. Es. Y precisamente de los Teddy Bears, lo que escuchamos, bueno, como estamos comentando que fue el nombre original de los grupos, vamos a escuchar esta canción que se llama La Vi Allá. Y regresamos. Vámonos. Vámonos. No me recuerdes que te amo, no me olvides nunca. Un gran amigo, oh, pasé Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Vámonos al autocinema. La película que hoy les quiero recomendar se llama La locura del rock and roll. Es una película ambientada en el boom del rock and roll. Es una película dirigida por Fernando Méndez, estrenada el 29 de marzo de 1957, hace como 12 años. Tiene una temática estudiantil de comedia simple, llena, romántica, típica de cómo se estaba desarrollando la cinematografía comercial en México por aquellos años. Pero la novedad de ahí la trascendencia para el lanzamiento del rock and roll en nuestro país es que Mario Patrón y Gloria Ríos aparecen interpretando los números de rock and roll, un rock and roll incipiente, original y cantado en español, el rock and roll que todavía se tocaba con las big bands. El valor histórico es que dos de estas canciones las grabaron en estudios y se lanzaron comercialmente en agosto del 56. Con ello, las canciones La Mecedora, El Relojito se convirtieron en el primer lanzamiento del disco de ese rock and roll inicial, peculiar y cantado. Por ello, algunos equipararían el surgimiento del rock and roll con este hecho y con esta fecha. La temática se desarrolla alrededor de un grupo de jóvenes universitarios viviendo sus amores y demás peripecias juveniles. Actúan Lidia Prado, Lilia Guízar, Evita Muñoz Chachita, Alfonso Arau, Sergio Corona, Juan García Esquivel, quien ya era un experimentado músico de las big bands. Muy bien, precisamente de Gloria Ríos, la olvidada reina del rock and roll, les vamos a presentar El Relojito. Pero mientras, vámonos a escuchar mi canción favorita de los ovnis, que se llama Mari Mari. Yo nunca lo haré. Embrujando, Mari Mari, me vas atrapando. Es mi fin, no puedo dormir. Todas las noches solo pienso en ti, Mari Mari, me estás embrujando. Me diste, te quiero a ti porque lo hiciste. Para atraparme no había razón que me embrujara sin compasión. Mari, Mari, tú lo haces, me diste. Que me salvará, pero casarme ninguna, ninguna podrá. Mari, Mari, es la hora que me saques de este tormento. Atrapando. Oye, Mari, te vas atrapando. Embrujado me siento. Oye, Mari, te vas atrapando. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Llegó la hora favorita del Chango Chilango. Chango Sideral Chilango, esta canción que se llama Rock contra Rock. Y siempre me rompo la cabeza buscándole tema para darle gusto aquí al señor y que conduzca a bien a la máquina de rock and roll, que esta máquina que nos ha llevado en este viaje. Bien, le vamos a presentar de los Kinks, una banda británica que se origina en Muswell Hill, al norte de Londres, formada por los hermanos Ray y Davis en el 63. Es una banda de la invasión británica

Qué dura batalla esta de rock contra rock de Kings y los matemáticos. Yo me quedo con ambas versiones, por supuesto, para no entrar en líos, mi querido Chango. Yo tampoco quiero entrar en líos, capitán. La verdad es que entrar al mercado latino fue una magia que lograron hacer muchos grupos. Y los matemáticos, pues sin duda, se distinguieron por hacer buenas rolas de... pues de varios grupos, no solo de los, claro, los Kings. Claro, sí, pues la ola inglesa finalmente pues tuvo mucho auge aquí, pero transformada a la idiosincrasia mexicana. Entonces, pues bueno, me quedo con ambas versiones. Ambas no tienen desperdicio, hay que escucharlas. Y vámonos con algo más, esta canción de los Brummels, esta canción que se llama Ojos Verdes que Lloran, para todos aquellas y aquellos que tengan ojos verdes. Y que están llorando. Vuelve junto a mí, y si tú no vienes, yo me muero. Que los Brummers con ustedes. Muy bonita canción, muy se presta para el apapacho. Melódica. Así como para bailar de cartoncito de cerveza. Muy, sí, exactamente, para el arrumaco. Exactamente. Escuché por ahí órgano y escuché por ahí saxofón. Muy bien ejecutado. Muy bien instrumentado, claro que sí. Pues bien, ya se nos hizo noche rock and roll. Ya casi le pegamos al 10 para las 9. Casi ya despidiéndonos. No, sin embargo, seguir con más música, por favor. Les comentaba de la película La Locura del Rock and Roll con Gloria Ríos, ya hablamos de ella. Sin embargo, pues vale la pena volver a recordarla con esta canción que se llama El Relojito, de 1956. O sea, apenas ayer. Vámonos y regresamos. Pongan atención, te arrullarán a ti, me serán a ti. parará. Quiero cantar, quiero bailar el rock and roll no más. Al sonar las dos, cuatro y seis dejan de tocar y pedimos más. Yo quiero rock, rock, rock sin descansar. Yo quiero roll, roll, roll, quiero más, más, más. Quiero cantar, quiero bailar el rock and roll no más. Baila conmigo, muy despacito, muy suavecito. Das un saltito, das media vuelta y un meneíto. Si te emocionas, pegas un grito. ¡Bom, bom, bom, bom, bom, bom! La reina olvidada del rock and roll, la señora Gloria Ríos, que empezó como vedette, pero sin embargo pues ejecutó muy buenas canciones de rock and roll. Buena rola esta, ¿eh? Sí, buena, sí, sí. Rola. Esos además, gritos. Qué bárbaro, ¿sí? Qué metales se escuchan ahí, sí, de fondo. La mismísima Big Band. Muy bien, de Rebeldes, pues queremos escucharlos. Si no, ya saben que aquí hacemos lo que se nos pega la gana. Si quieren un especial, pues pídanlo y se les, con mucho gusto. Los jueves es para ustedes. Ya lo saben, ya lo saben. Vámonos con algo más de los zombies. Creo que nos da tiempo para dos canciones más. Esta canción se llama Pequeña Ayuda de Mamá. Y por supuesto un saludo a Cesarín. Que Cesarín, nos hermano, nos muchas gracias también. Muchas gracias por escucharnos. Pequeña Ayuda de Mamá. De Mamá. Ay, ay, ay. Vámonos. Y ya, listo, vámonos. En mi auto yo me paseaba. Aburrido estaba yo, me salí de la ciudad, comenzaba a oscurecer y de pronto el motor se me paró y la luz se me apagó. Enseguida los problemas comenzaron, pues yo no sabía de carros nada y yo solo sé manejar. Otro auto se paró, enseguida se bajó una chica muy bonita que me dijo: oiga, se le ofrece algo, pero de eso puso el carro. Si usted quiere yo le ayudo a arreglarlo, pues sé algo de mecánica, verá. Enseguida yo acepté. Oh mami, ayúdame a buscarla, pues se marchó y no la he vuelto a ver. Ahora salgo con deseos que se descomponga mi auto y que vuelva a aparecer esa chica que encantadora es. escribirme para volverla a ver. Ponga mi auto y que vuelva a aparecer esta chica que encantadora es y que no la he vuelto a ver. Dime, mami, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, mami, dime, para volverla a ver. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. ¡Aviéntense todos! Rebeldes y chamacas del rock and roll, seguimos ya casi en las últimas de este programa. La décima edición, mi querido Chango Sideral Chilango. Ya 10 programas al hilo de forma consecutiva y los jueves a las 8 de la noche ya saben que es el día que ustedes les... el que se les antoje, caray. Si es jueves, por también. Por no decir, el que se le re ching, yeah. Gana. ¡Ping! Ya. Gana. Ya. Sí. Muy bien, seguimos, seguimos porque vale más una canción de rock and roll que mil palabras. Los OVNIs, esto se llama Soy Libre. Una pulga me pasó a mí. Sepa que no sé cómo podría yo hacer, cómo podría yo hacer. Necesitaba yo dinero y robé, y ahora en la cárcel quedé, y ahora en la cárcel quedé. Rompí la ley, lo sé. Yo quiero que sepan que no sé cómo podría yo hacer, como podría yo hacer. Necesitaba yo dinero y robé, y ahora en la cárcel quedé, y ahora en la cárcel quedé. Rompí la ley, lo sé. Rock, según nuestra cultura. Y chamacas del rock and roll, recuerden que si yo digo rock and roll, rock and roll, rock and roll. Jovenazos, el día de hoy fue todo, salimos al aire y nadie pudo hacer nada por evitarlo, cosa que nos enorgullece porque claro somos rebeldes, sí, respondones y además y rezongones. En este viaje sensacional de ida y vuelta que cada 8 días podemos realizar y entrelazar años y años y años de grandiosa música que conecta generaciones enteras. Capitán, gracias, de veras, por ese gran trabajo que usted está realizando. No, qué hermosas palabras, ya no diga más porque me va a hacer llorar. Este y trabajo... Oiga, por cierto, no pusimos Soy Libre, pusimos Contra la Ley. Bueno, por ahí, como es lado A y lado B, ya ve que luego ponían sí. las etiquetas al revés. Sí, pusimos ¿recuerden que el lado vinilo? Correcto, pero del lado incorrecto. Esa es la situación, porque a veces dicen, ay, ¿dónde está la canción? Nos tardamos en ponerla, es que estamos poniendo el vinilo. Muy bien, jovenazos, como el día de hoy nadie dijo nada sobre qué especial quieren escuchar, la próxima semana escucharemos a una banda que a mí en particular me encanta, Los Americans. Los Americans. Vámonos, vámonos, les deseamos a todos muy buenas noches. Gracias por sus oídos, gracias por su corazón. Y recuerden que la vida solo hay una, por eso es difícil. Si fuera fácil, hubiera muchas. Solo tenemos esta para vivirla. Mucha luz a todos. Vámonos a seguir rock and rollando. Y la nave va a empezar a despegar justamente ahora. Vámonos con los ovnis. Esto que se llama finalmente... Soy Libre. Soy Libre. Chango, muchas gracias, hermano. Estamos. Gracias, capitán. Seguimos rock and rollando. Vámonos. Vamos. Rebeldes y chamacas, gracias por vivir el rock con nosotros. Hasta la próxima. Esto sigue siendo Pólvora. ¡Pólvora! Si tú me quieres pescar, vete ya de aquí. Sí. Quieres casar y nunca podrás. Sí. Libre, libre, soy libre. Seré y yo no voy a dejar que me pesques tú. No. Jamás, jamás podrás hacerme caer y perder. Tendrás que renunciar a verme así junto a ti. Podrás hacerme cambiar, eso no. Oh. Tientes más, eso sí. Jamás, jamás lograrás casarte tú a mí, eso no. Y no, retírate ya, vete ya de aquí. Hacemos radio para tus sentidos. Hacemos radio para tus sentidos.